Bienvenue sur l'émission À Fleur des Pieds avec Christina sur le 96.2 pour 1h30 de musique latine. J'espère que vous allez tous bien. Nous commencerons avec le groupe Ens et son titre Todo Cambio, suivi de Dani Martin avec Nono Vuelve. Ya ensucié mis manos mucho antes de ahora leer a Chanel. Y me pagué la base con lo que gané en el buffet. Y es que todas tus lecciones, brother, ya me las sé. Me miráis como si yo siguiera siendo el chico de antes. Pero en esto me convertí. Yo tampoco pensé que esto iba a cambiar. Y nos dejamos de hablar como si nada. Me fui de casa, dejé mi banda. Del que cree que todo es para siempre. El olor del éxito alrededor y sentirme el líder de la emoción con aquel discurso adolescente. Yo tuve una banda que ahora es vuestra, canciones que te atrapan, que recuerdan, que hoy me recuerdan. Cansé de oír mi nombre. Me aburrí del falso amor, del vacío que dejó. Me arruiné con tanta pose y solo queda la canción. Pues solo queda la canción. Tripas, la decepción, vino una tormenta que se llevó la ilusión, de golpe cayó mi suerte. Tan tanto ruido cambia la dirección. Llega el ego, la envidia y nos parten dos. Desde entonces sé que esto no vuelve. Yo tuve una banda que ahora es vuestra. Canciones que te atrapan, que recuerdan, que me recuerdan. Me cansé de oír mi nombre. Me aburrí del falso amor, del vacío que dejó. Me arruiné con tanta pose y solo queda la canción. Le prochain groupe sera Leva Como Si Fueras a Morir Mañana, suivi de Serenado from the Darts, Llamando a la Tierra. Tú sabes que te va a alcanzar y que a veces lo mereces. Para tanto lo harías otros 20 años más. Ya se ha dormido la ciudad y quedamos los de siempre, solo un sobresalto. Me recuerda que soy de verdad, salgo de mi propio cuerpo, hablo de una forma extraña, odio el tipo del espejo. Unos 7 como si ya no te jugaras nada, como si fuera. visto una luz. Hace tiempo Venus se apagó. He visto morir una estrella en el cielo de Orión. No hay señal, no hay señal de vida humana y yo, perdido el tiempo, perdido en otra dimensión. Avec le groupe Noan, avec son titre Con los pies en el techo, suivi de Scapé, Mis colegas. Sabes que tengo una llama esperando alumbrarte y una ventana que sueña contarte mentiras. Por eso escribo en tejados tu nombre por siempre, para quitarte las dudas, para cambiarte la suerte. Con los pies en el techo, sin miedo a la altura, nos perdimos queriendo, me encontré en tu locura. Con los pies en el techo, yo pidiendo disculpas por no ser el primero en llevarte a la luna. Con los pies en el techo. siento mis alas. Deja que vuelva la risa bailando conmigo. Y un espejismo de besos contigo delante. Ser el primero en el arte de protegerte del frío. Con los pies en el techo. Despacio, sin ganas de sonreír, de sonreír. Hemos quedado en el barrio. Unos litros y bien duros de hachís partidos en cualquier lado. Soñando con escapar la mayoría del paro. Y el que curra del trabajo temporal. Han pasado 10 años. Mis colegas, ¿dónde están? El que no anda en el banco. Hace poco lo acabaron de enterrar. La heroína no acudió a su funeral. ¡Hey, chaval! Sin cada sombra de la sociedad, somos la causa de su malestar. Escúpele al sistema y nunca dejes de molestar. ¡No, chaval! No es ley de vida tu desigualdad. No te dieron la oportunidad. Que no te vio sonreír, sonreír. Aún no tienes tu dosis. Por la noche te tienes que prostituir. Maldita mierda prohibida. Que nuestro sueño rompió, lo rompió. Hablábamos de injusticias. Comentábamos nuestra revolución. Comentábamos nuestra revolución. Escúpele al sistema y nunca dejes de molestar. prohibición es un business. La droga existe y no la vas a eliminar. La solución consiste en legalidad. Le prochain groupe sera Morat avec Segundos Platos, suivi de Big Simon y será Canción. Tocaste mi mano y no fue por error. Sé tus intenciones, no hay que aparentar. Aunque me muera por un beso, tú solo estás buscando un beso que al final cure una herida que dejó a alguien más. Sus labores. Mariposas, a que un mensaje te ponga nerviosa y yo volveré a enamorarte. Volveré solo cuando estés lista. Se enamora a segunda vista y yo volveré a enamorarte. Porque no quiero estar ahí cuando tú tienen forma de clave de sol. Canta el viento, susurra estrofas y un búho hace de director de una orquesta hecha de sueños, de magia y un adiós. sera Celtian avec Maria de la Luna, suivi de Commando Antisocial. Thank you. écoutera encore un titre de Scapé avec Colores suivi de Ana Mena, Las Doce. Me besaste en aquel pasillo, un por fin dijiste en mi oído. Buenas noches, descansa, cuando me giro, ¿cómo te sigo, baby? Que tal vez nunca más te volvería a besar. Hoy te he vuelto a extrañar. Avec le titre Medalla Igual avec Bess Maya, suivi de Dani Martín y Juanes, Los Huesos. Otra vez así, esperando a diciembre a que baje la fiebre y pa' poder vivir. Me he tenido que ir lejos pa' no verte en lo viejo. Me he mudado a Madrid, poner tierra por medio nunca ha sido remedio. Si se trata de ti, pero en un año todo esto se me olvidará. Me dará igual. Dentro de un año todo esto se me olvidará. Y me dará igual que me chapen los locales y ese festival al que ya no viene nadie desde que no estás. Para ver que las stories me volará a Instagram. Tu cuchillo dentro de la herida, ya te echo de menos, ¿quién me lo diría, bebé? Seis meses después, de todo lo que haya habido desde que te has ido, no limpia las calles que no recorrimos sin ver. Verlo todo a su lugar, prefiero que lo hagas deprisa y sin dudar. No vaya a ser que monte otro festival mental colosal. Y es que al final, final, final, montas tu festival mental y todo mal. Y me dará igual, y me dará igual. Me dará igual que me chapen los locales y ese festival, aunque ya no viene nadie desde que no estás, para verte en las stories me borra Instagram. Me dará igual que te cambie el cartel del puto festival, siempre y cuando te acompañe cualquier otro fan, pero el show es más bonito si no es mala esta. Ese corazón que se revienta, que alguna vez a ti la vida te hizo mierda y la repartes por ahí sin darte cuenta, por ahí cuenta. Por ahí cuentan que te levantas cada día con la izquierda y si no hay guerra en un minuto te la inventas, que habrá gente que te quiere y no te acuerdas, por ahí cuentan. Si le falta amor, dale un poco, y si le falta corazón, ve y dale un poco. Dale cariño pa' que se entienda su luz, cariño pa' que se encienda su luz. Y yeah, ven pa' darte un abrazo y un beso, que lo que te falta es eso, que te calienten los huesos, los huesos. Yeah, ven pa' darte un abrazo y un beso, que lo que te falta es eso, que te calienten los huesos, los huesos. ¿Quién quita que lo que falta es que se te sientan cerquita y que te pongan en la herida una tirita y que te abracen para ver si se te quita? Ay, quita. Si te hace falta el amor, que le den, que le den. Si le hace falta calor, que le den, que le den. Si no tiene corazón, que le den, que le den. Dale cariño pa' que se encienda su luz. Yeah, ven pa' darte un abrazo y un beso, que lo que te falta es eso, que te caliente. Calienten los huesos, los huesos.

cómo llegué a ti, adicta, me volví. Una noche loca que me recorre todo el cuerpo y me provoca adrenalina que coloca y desenfoca. Vida deliciosa, pasando la nota de boca en boca. Una noche loca que me recorre todo el cuerpo y me provoca adrenalina que coloca y desenfoca. Vida deliciosa, pasando la nota de boca en boca. Make me feel, oh how you make me feel. Make me feel, oh how you make me feel. Make me feel good, make me feel good, make me feel good, make me feel good. Baby, set me free. Come and fly with me. Noche loca, que me recorre todo el cuerpo y me provoca adrenalina. Hey. Que culo. Continue avec San Giovanni avec Aitana, suivi que le titre est Mariposa, suivi de Raúl Alejandro con Todo de ti. A nadie perdí la cabeza y estoy loco por ti. Hoy ya no vuelan mariposas, ya no quedan rosas, de esas que en verano me regalabas tú. Y esta noche, na na na na, se va a bailar sin ti, se verá, la música no será igual. Y yo, y yo. Otra noche vacía pensando por qué se fue. Di persone vengo verso di te. Hoy ya no vuelan mariposas, ya no quedan rosas, de esas que en verano me regalabas tú. Y esta noche, na na na na, se va a bailar sin ti, no se baila, la música no será igual. Y yo, y yo. Me matan esos ojos bellos. piensas en mí. Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar. Ya no tengo nada que buscar, algo fuera de aquí. Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal. No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal. La camisa small, como la dieta keto. Por si me controlo y me quedo quieto, que quiero comerte todo eso completo. De ese culo me volvió un teco. Micro, dosis, rola, oxi. De eso no se le vio un dosis. Ya yo le diste la posi. Que buscar algo fuera de aquí. Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal. No hay gravedad que me pueda elevar. Me pones mal, amé. Cuando lo muevo así, tú eres encima de mí. Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti y que tú te mueres por mí. Así que no hay más nada que decir. Yo soy loco cuando lo muevo. Semana tú eres pa' mí. cuando lo mueves así, por encima de mí. Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti, y que tú te mueres por mí. Así que no hay más nada que decir. Nous avons écouté Justin Quiles con Loco. On va écouter Ramon Romeo Santos con Llévame Contigo, suivi de Prince Royce Carita de Inocente. Oficial tiene esos trucos,

à sa fin. Je vais vous dire bonne soirée à tout le monde. À la semaine prochaine. Portez-vous bien et soignez-vous bien. Et bisous à tous. Et le prochain titre sera La Colegiala. C'est une cumbia. Bisous à tous. Baila mi cumbia con Caló y Margarita. Domingo 30 de abril,